soy feliz en la calle, en el barrio. Soy feliz, soy feliz. Estamos con el PAMI en la radio, estamos con el PAMI entre amigos. Y hoy día de anuncios. Y esos anuncios que son lindos, que son agradables, que seguramente después de lo que hablemos aquí en la radio, automáticamente se van a disparar muchas llamadas telefónicas y se van a disparar muchas inscripciones y anotaciones. Estamos con la licenciada Mirta Hernández, con Cecilia Castellanos. ¿Qué tal, Mirta? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, Luis. Buen día, muchas gracias. Buen día a todos los oyentes. Contentísimos, muy felices, como dice la cortina, porque, bueno, podemos anunciar finalmente que va a funcionar y que va a dar comienzo la colonia de verano en el Club Racing, para todos los afiliados a PAMI que tengan interés en anotarse. Así que para nosotros este es un, realmente es un anuncio que nos llena de satisfacción, porque atrás de esto hay un trabajo importante de, bueno, de Cecilia, por supuesto, del área social, que trabaja apoyando todo esto, obviamente de la doctora Adriana Capuano, que es quien ha hecho la licitación y, no, bueno, ha dado la conformidad para que esto pueda funcionar. Así que felices. La pregunta para Cecilia es, ¿cuántas veces te preguntaron cuándo abre la colonia? No me imagino. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo están? Sí, realmente era algo muy esperado. Teníamos los afiliados esperando que pudiéramos darles el ok. Así que hoy a la mañana ya comenzaron a escribirse. Estamos con la inscripción abierta. Va a funcionar como todos los años, en dos grupos. Uh-huh. Un grupo va los lunes y miércoles, de 3 de la tarde a 20 horas, de 15 a 20, y el otro grupo va martes y jueves de 15 a 20 también. Bien, ¿y todavía se pueden seguir anotando? Estamos anotando, se pueden anotar. Vamos a tener un equipo de profesores trabajando como el año pasado, con una coordinadora, con el guardavida, con actividades que son en el agua, que depende de si el día, digamos, es más caluroso o menos caluroso, la utilizan más o menos, y con actividades también de tipo gimnasia, caminatas, juegos de cartas, juegos de mesa en general. Uh-huh. Juegan al tejo, comparten el mate, festejan los cumpleaños, realmente además, muy esperada. Además, durante todo el verano, increíble. Sí, totalmente. Que se come. Se come y lo bueno es que se mantienen los grupos durante el invierno. Tenemos grupos de hasta 40 personas que se siguieron juntando todo el año para festejar cumpleaños, para hacer un asadito, y que por supuesto ya están queriendo anotarse. Y bueno, ya tienen sus días y sus horarios para volver a encontrarse con los que fueron el año anterior. Realmente, ¿y qué cantidad aproximada años anteriores hemos tenido? El año pasado estuvimos con 200 afiliados y este año está pensado también para 200 afiliados. Así 200. Que 200. Sí, son dos grupos de 100 personas. Ya tenemos 70 anotados. Claro, me imagino. Hasta antes de las 10 de la mañana que estuvimos anotando hoy, ¿no es cierto? Así que imagino realmente que ya irán muchísimos ya en estos momentos, ¿no? A anotarse e inscribirse, porque no se tienen que perder esta oportunidad. Pero hoy no es solamente este el anuncio que tenemos. Tenemos más anuncios, y también lindos, que tienen que ver con el verano y que tienen que ver también con las colonias. Sí, sí. También tenemos que anunciar que por primera vez va a funcionar la colonia de verano en Sierras Vallas, Luis. En Así Sierras que Vallas. La gente de Sierras Vallas por primera vez va a tener esta oportunidad tan linda, tan hermosa, que realmente hace que se encuentren amigos, que se la pase tan bien. Acá ha trabajado Regina Traverso, que es una compañera que trabaja en la agencia PAMI Sierras Vallas. Que seguramente te va a poder explicar los detalles, dónde va a ser, cómo. Será como regalo de Reyes, seguramente. Regina, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte. Hola. Hola, Regina, ¿cómo sí, estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, muy bien. Decíamos, es como un regalito de Reyes esto para los sierras vallenses, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, la confirmación justo llegó en el día de hoy. Nosotros vamos a funcionar de la misma manera que recién explicaba Cecilia, dos días a la semana, 5 horas, y lo que tenemos que definir aún son si va a haber un turno o dos. Bien. La cantidad de turnos, que eso dependerá de los inscriptos. ¿Hay algún cupo limitado, Regina? No, en Sierras Vallas tenemos un proyecto un poquito ambicioso por ser la primera vez, porque pedimos 80 cupos y, bueno, fueron aprobados, pero estamos esperando ahora que la gente venga. Ya se empezaron a inscribir, comenzamos hoy, temprano también, como Cecilia, y bueno, vamos a ver, la zona serrana puede acercarse acá a inscribirse también, que por ahí va a haber más capacidad. Bien, cuando nombramos a la Serrana, jubilados de Colonia San Miguel también están... De Colonia San Miguel, de Hinojo. Bien. Sí, sí. Decimos, Luis, que para aquellas personas que quieran hacerlo, les interese, sea de donde sea, que pueden concurrir Loma Negra, Hinojo, tanto a Olavarría como a Sierras Bayas. Ah, cualquier lugar. Donde les resulte más cómodo. Perfecto. Sí, sí, sí, porque por ahora, dentro de nuestra zona, son los dos lugares que vamos a tener funcionando, vamos a tener con esta actividad. Todo un desafío, Regina, ¿no? Para Sierras Bayas, digo, con una pileta como, bueno, la conocemos obviamente, de Cruz San Martín de Sierras Bayas. Sí, y bueno, el año pasado, hace un rato hablábamos con Cecilia, yo le preguntaba cuántas personas viajaban, me decían que les costó, pero que se organizaron algunos pocos, aunque sea, para viajar a Olavarría, así que este año creemos que, bueno, ya se han acercado, cuando se fueron enterando, y bueno, que van a estar mucho más cómodos y van a venir más personas, obviamente que por razones de incomodidad a veces no podían concurrir. Bien, de todas formas vamos a recordar los horarios para que se puedan inscribir o anotar allí en Sierras Bayas. En Sierras Bayas se pueden inscribir de lunes a viernes en la agencia PAMI de 7:30 a 14:30 horas. ¿En el mismo horario, Cecilia, que tenemos aquí en Olavarría? En el mismo horario que en Olavarría. Bien, ¿hay que hacer algún otro tipo de aclaraciones para los jubilados de allí de Sierras Bayas o de la zona que quieran acercarse a la localidad? No recuerdo si Cecilia aclaró el tema de la ficha médica. Nosotros cuando vienen, no lo recuerdo ahora, cuando vienen a inscribirse... le damos una ficha que el médico le cumplimenta, donde los autoriza que puedan realizar esta actividad. Después es todo exactamente igual, así que bueno, los esperamos. Bueno, felicitaciones por el desafío entonces de Sierras Bayas que tenés a cargo allí y, bueno, y lo mejor para este 2012. Gracias, muchas gracias. Gracias, Regina. Bueno, qué linda noticia esta, porque sí, realmente era lo que más nos consultaban. Sí, sí, Sierras Bayas, que es tan importante, que tiene tantos afiliados y bueno, y que tenemos una agencia funcionando allá, ¿no es cierto?, en donde las chicas, tanto sea Betina como Regina, le ponen también todo el amor y toda la dedicación, así que para nosotros también es una alegría enorme. Lo que queremos decir, Luis, es que vayan rápidamente a anotarse a la oficina del PAMI, que vamos a anotar mañana, Cecilia, lunes y martes, para ver si podemos comenzar el día miércoles. Bien. Y bueno, y aquellos que no lo han hecho, que lo hagan, que se animen, que esto es maravilloso, que cambia la vida, que cambia la vida, que es que es una cosa que, bueno, hay que disfrutarla, hay que aprovecharla, esta oportunidad, porque aún hay gente que no se anima a este tipo de actividades. Y entonces, bueno, queremos llevar ánimo, queremos decirle que los esperamos, que concurran, que bueno, van a... Y se ha consolidado tanto ese grupo de verano del año pasado, que recuerdo que cuando viajaron a La Plata, al Teatro Argentino, era el grupo de la colonia de verano, y estábamos hablando de qué mes. Sí, marzo. Viajaron como en marzo. Marzo, por ahí, abril, sí, por allí, sí, ¿no? Sí. No, se hacen amistades, uno de adulto, bueno, igualmente encuentra en esos espacios gente que también por ahí está sola, con los hijos grandes y demás, y... nosotros tenemos muchísimas, como lo decimos siempre, muchísimas satisfacciones, porque gente que nos dice esto me cambió la vida, y bueno, que se jubila, como decimos siempre, Luis, y van a ver qué tiene PAMI, qué podemos hacer, dónde nos podemos anotar. Y, mi pregunta es, ¿y ustedes hacen uso también de la pileta? ¿Se acercan a la colonia? Yo voy todos los días al Club Racing, que es el club de mis amores, así que equipo los voy de mate a vigilar mano, imagino, de cerca, ¿no? Aparte. Bueno, los perfecto. Voy a vigilar de cerca. Bueno, realmente es una linda noticia y no siempre damos buenas noticias, porque siempre hay que estar muy, muy de la mano con la realidad. Pero creo que esto le sirve mucho, y cuando hablamos de prevención para la salud, esto también es prevención para la salud. No, sí, totalmente, totalmente. Esto entra dentro de toda la actividad que desarrolla el PAMI y que, bueno, hace que, como decimos siempre, se viva con menos pastillas, más zapatillas y menos pastillas, como repetimos, y bueno, Luis, y no quiero dejar de destacar siempre el apoyo que tenemos de Adriana, de la doctora Adriana Capuano, que está ahí firme siempre, apoyándonos y tratando de que las cosas salgan, porque a veces no salen, hay lugares que realmente no ha sido posible implementar esto, pero bueno, la verdad que re contentos de que en Olavarría y en Sierras Bayas podamos nuevamente decir al agua PAMI. Bueno, fantástico, a disfrutar del verano entonces. Cecilia, ¿nos quedaba algo más? Una cosa muy sencilla, recordarles que es totalmente gratuita para todos los afiliados y que aquellos que tengan alguna limitación física pasen igual por la oficina, que nos consulten, porque a veces, hoy hemos anotado gente que se moviliza con bastón, esto no es impedimento para que puedan concurrir. Bien. Siempre hay actividades, como es una actividad integral, siempre hay actividades que pueden hacer y lo importante es el integrarse y el compartir. Y el participar, por supuesto. Lo mejor para ustedes, que tengan un buen 2012 y seguramente nos vamos a seguir encontrando en este espacio del PAMI aquí en la radio y el PAMI entre amigos. Sí, sí, por supuesto, y muchísimas gracias, Luis, igualmente para vos y todo el equipo. Muchas gracias. Gracias también a Regina, que está del otro lado de la línea allí en Sierras Vallas. Regina, muchas gracias. Te mandamos un beso grande. Ahí estábamos con Regina Traverso, Cecilia Castellanos, Mirta Hernández, El PAMI en la radio, El PAMI entre amigos, dos anuncios de primera. Se abre la colonia de vacaciones de los abuelos en Olavarría, en el Club Racing, y también en Sierras Vallas, en el Club San Martín.